Remix, Funky Town Music, baby. Dios no falla, él me bendice y todo lo que yo soy lo sería de nuevo. Sin problema, si él te llama, cambia el sistema. Suelta la movie, ven, entra a mi cinema con Emma Emanuel. Quien tiene mi movie en play, ese es el mismo que anda con Funky desde el 98. Hey, hey. Vivo en la gracia, yo ya no vivo en la ley. Y su misericordia siempre nueva, every day. Ey, él tardará más, no fallará. Cambió mi ritmo, yo sé que él no fallará contigo. Él tardará más, no fallará. Él prometió estar contigo, yeah, él no fallará. Yeah, yeah. Aunque él a veces tarda, pero no falla. Como mi boca que a veces tiembla, pero no calla. Él es como un tiro de Thompson sonando en la raya. No importa lo incómodo que se vea, nunca la falla. Vaya, la verdad es que estoy on fire. Para el miedo tengo agallas, dudas son como Tichel sin sellos. No me dan la talla. Es un tiro preciso que va de malla. Él es infalible, no es el calendario maya. More, él está donde quiera que yo more. A mí no cosa temore, que puede que se demore. De rima tengo contenedores con adoración fragante de toditos los olores. Él llena mi vida de favores. Si tú sigues como Chaplin en un mundo sin colores. Yo lo sé bien que él conmigo va. Por eso mi mirada en él pues está. Si él lo hizo una vez, otra vez lo hará. Yo sí estoy seguro que no fallará. Dios me puso un GPS, ando con guardaespaldas y no lo ves, wow. Yo soy bendecido y no me crees, ya lo dije que me puedes llamar bless, wow. Aquí no hay miedo, ando con el best, por eso ya solté la timidez, wow. Porque cuando llega la escasez, Dios se glorifica de una vez. Si no fuera por él, mi barca se hundiese. Confío 100% en lo que dice Filipenses. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El mismo que multiplico los panes y los peces. Él lo hace siempre, nunca es a veces. Cuando menos espera, se hace presente. Nunca está dejado, yo lo sé que lo siente. Si lo hizo una vez, ¿por qué no dos veces? Brr. Aquí manda a Dios, vacía la tumba dejó. Victoria lo que me entregó. Hey, bendiciones aquí ya llovió. Yo lo sé, todo pagó. Me dio el flow, tengo todo. Nunca pierde, él venció. Él no tarda, ya llegó. Un día se va a cumplir, lo que Dios me prometí, yo me siento bendecido, todavía no estoy vencido, Él tardará, él tardará, él tardará, más no fallará. Él tardará, él tardará, él tardará, más no fallará. Un día se va a cumplir, lo que Dios me prometí, yo me siento bendecido, todavía no estoy vencido, Él tardará, él tardará, él tardará, más no fallará. Él tardará, él tardará, él tardará. Su palabra se cumplirá. La paz, el voz, el bus que mueve tus espíritus. Jesús, Jesús, Jesús, ponte mis zapatos, ponte mis shoes para ver si tú aguantas el resto. Cristiano está bajo arresto. A los ateos no les gusta esto. Dios no falla, ya deja la queja, que aquí no festeja. Que el que se acompleja, tú no tienes paciencia. No paciencia, no paciencia, dime. Tú eres MC Ceja. Tu conducta maneja, que la moraleja. Que aquí es trabajar como abeja. Tienes perlas dentro de ti, valor interior como las almejas. Jesús llegó al cuarto día, parecía que había tardado. Su poder no está limitado. Lázaro, levántate, amado. Mi llamado dado por el indicado, por eso nunca me he trabado. Remezclado el palo que hemos dado, dime, sigo rimando con Ado. Un día se va a cumplir, lo que Dios me prometí, yo me siento bendecido, todavía no estoy vencido, Él tardará, él tardará, él tardará, más no fallará. Él tardará, él tardará, él tardará, más no fallará. Un día se va a cumplir, lo que Dios me prometí, yo me siento bendecido, todavía no estoy vencido, Él tardará, él tardará, él tardará, más no fallará. Él tardará, él tardará, él tardará. Has gastado todo lo que tienes. Vienes a él sin tus bienes. Miles, 500 y cienes. Fieles te aprietan y no te detienes. Muchos años sufriendo el rechazo y el paso del tiempo golpeando tus sienes. En tu pecho una grieta, la gente te aprieta, pero eso no logra que frenes. Avanza, avanza, no lo alcanzarás si te cansas. Tu esperanza pesa en la balanza. Gato tormenta que él trae la bonanza. Todos tus lujos no paran el flujo, solo necesitas confianza. Toca su manto y será tu quebranto real como el equipo de Kansas. Llegó a casa de Jairo en el Kairos, la gente impaciente que se lamentaba. Él lloraba, miraba, decía: maestro, ¿qué pasa? Su vida se acaba. Olvidaron que él es soberano, que a ningún humano va a condicionarse. El tiempo que ya se ha tardado será utilizado para glorificarse. Y sé que en esta zona su raza detona, llevó la corona dándole palabra a toda la persona. No te desesperes si a ti nadie te menciona, que como resona su promesa nunca te abandona. No es una carrera, que aquí no hay barrera, tampoco hay puntos de arranque. El asunto no es llegar primero, es querer y meterse al estanque. Esperar yo sé que a veces es duro, pero en Dios es seguro. Usted confíe desde luego, y aunque pase por el fuego, fuego, Dios no falla. Dúdate, me callas. No se trata de que tú no des la talla. Recuerda que todo tiene su tiempo, y su tiempo llegará si no desmayas. Sí, tira la red, tira esa malla. Vamos, tírala con fe, pero nunca vaya a tirar la toalla. Vaya, tirando rimas como metralla, mi barco nunca se encalla, mi fe rompe las murallas. Y aprendí que todo es que se humilla, doblando sus rodillas como ganar las batallas. La promesa se subraya, se vive con fe y con agallas. La fe sin acción es muerta, y en la prueba la fe se ensaya. Comiendo fantasmas como Pac-Man, yo no voy a dejar de soñar. Oración y ayuno como Batman, en el cielo verán la señal. Mi héroe no tiene capa y atrapa a los malos del lado oscuro. Me arropa y no entiendo su mapa, pero confiar en él es más seguro. Yep.